Llegaste a mi ciudad, viniendo de otra orilla. Vos eras de otras tierras y te llamaron gringa. Tuviste soledad, te dolió Buenos Aires y caminaste largo, ofreciendo tus manos, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá, gringa, gringa. Gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá. Ahora con tu sangre vieja te miro y te entiendo, comprendo y me voy acercando. Mientras vas andando, andando. Después fuimos nosotros, nosotros, callando. Y ahora te extrañamos, y como siempre te olvidamos. Gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá. Gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá. Y entonces pienso que dijiste alguna vez, amor, amor, en un idioma que no entiendo. Y entonces pienso que dijiste alguna vez, amor, amor, amor, amor, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá. Gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá. Gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, gringa, mamá.